Es momento de acercarnos a la actualidad local. Vamos durante los próximos minutos a referirnos a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Ya saben que desde hace varios meses venimos comentándoles distintas citas previstas dentro de lo que es el ámbito formativo, sobre todo este año 2013. Además, por parte de Movex, pues se trae distintas actuaciones en ese sentido. Hay acciones muy importantes, como por ejemplo ese máster en piel que se impulsa junto a la Fundación Loewe y otra serie de entidades, otra serie de iniciativas de las que les vamos a hablar durante los próximos minutos, porque algunas se están desarrollando y otras pues el inicio es inminente. Vamos antes que nada a saludar al gerente de la Fundación Movex, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos, Juan Carlos. Como decimos, la verdad es que nos hemos referido a algunas de estas actuaciones, pero hay novedades sobre estas iniciativas. Además, otras son nuevas directamente. Vamos a hablar de proyectos novedosos también que impulsa Movex. Lo primero, por lo más próximo, porque de hecho ya se ha puesto en marcha, si te parece, Javier, hablamos de ese curso de marketing para artesanos gratuito y de gran interés. Tanto es así que se ha superado el número de personas que en principio iban a poder realizarlo, incluso hay reservas y por tanto se está pensando en una segunda edición, ¿no? Sí, el curso se dio inicio al curso el pasado martes, el martes de esta semana. En principio la capacidad era para 15 alumnos, lo hemos ampliado a 18, pero hemos tenido que dejar gente interesada fuera, por lo que abrimos el plazo de una semana más, el plazo de inscripción, para ver si podemos completar hasta otros 15 participantes y así poder impartir una segunda edición del curso, que creemos que así será, ¿no? Así que hasta el viernes que viene está abierto el plazo para que aquellos interesados, junto con los que ya tenemos que hemos dejado fuera, pues puedan montarse otro grupo y podamos dar una segunda sesión de este curso de marketing para artesanos. Empezamos el martes y jueves por la tarde, y el nuevo que se pone ahora, se abre el plazo de inscripción y que vamos a tener abierto hasta el viernes que viene, pues será los lunes y los miércoles en horario también de tarde. Y bien, como tú decías, pues en lugar de los 15 inicialmente previstos, pues hemos iniciado con 18 personas, que martes y jueves pues van a venir por aquí para ir conociendo pues de qué trata este curso de marketing para artesanos, donde lo que se intenta pues trasladarle un poco herramientas de comunicación de cara a los clientes, a la relación, a la comunicación con los distintos clientes, y conocer diversas técnicas para poder fidelizar a esos clientes, ¿no? Así que bueno, es un poco pues trasladarle e intentar conseguir habilidades de negociación a nivel comercial, para que los artesanos, tanto a nivel de marca propia, de venderse a sí mismo para trabajar en empresa, como de los artículos que hacen, poder trasladarlos y venderlos a clientes, pues hagan una adecuada gestión y promoción de la artesanía hacia el mercado. Insistir en que se trata de una iniciativa gratuita y además enfocada, o a la que pueden participar tanto empresarios, autónomos, emprendedores, trabajadores, desempleados, o sea que la participación está abierta en general, ¿no? Sí, en este caso, en el curso que organizamos en colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz y la Confederación de Empresarios, pues está abierto para todo tipo de perfiles, ¿no? Tanto trabajadores en activo como autónomos empresarios, así como desempleados, pueden participar de forma gratuita en el curso, cuya duración es de 40 horas. He dicho que era dos días a la semana, la duración es de 40 horas, que impartido en dos tardes pues viene a ser como un mes y medio. Pues ya lo saben, hasta el viernes próximo tienen la posibilidad de inscribirse aquellas otras personas que estén interesadas, hasta completar lo que sería esa segunda edición de este curso de marketing para artesanos, donde sí que todavía, bueno, pues no se ha cubierto el cupo máximo, que era para 40 empresas, es en el proyecto de Factoría de la Innovación, ¿no? Factoría de Innovación. La acogida ha sido buena. En primer momento hemos tenido más de 20 solicitudes, ahora estamos en torno a los 30. Pero para lo que son este tipo de sesiones, porque este es más que un curso, son sesiones de capacitación que se hacen de forma puntual cada 2-3 semanas, y luego las empresas participantes pues tienen un coach que le va formando y le va ayudando a trasladar toda esa información a la empresa, pues ahí estamos en torno a los 30 y queremos llegar a 40 empresas. Entonces hemos ampliado también el plazo hasta el viernes que viene para ver si podemos llegar a 40 y ya empezaría la factoría de innovación. Esta misma mañana hemos tenido una reunión con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, y vamos a esperar una semana más para ver si podemos llegar a los 40 y de esta forma pues que se puedan beneficiar un mayor número de empresas, puesto que como ha habido un plazo bastante corto para poder inscribirse, no queremos que nadie se quede fuera y poder así intentar llegar a 40, que es el máximo al que ellos pueden admitir, ¿no? Sobre todo insistir en que se trata de otra actuación igualmente gratuita y que cualquier tipo de empresa, sobre todo, bueno, hay dos ramas, dos ámbitos que tendrían prioridad, pero que, bueno, en definitiva está abierto a empresas que quieran mejorar en ese plano de la innovación, sobre todo innovar, y por tanto, si te plantean, ¿no?, una mejora gratuita o al menos asesoramiento para mejorar tu empresa de forma gratuita, tan solo el compromiso del empresario tiene que ser el de, eso sí, bueno, pues dar cierta continuidad y empeñar ese tiempo, algún tiempo a lo largo de todo este proceso que va a durar, pero poco más, ¿no? Sí, hay dos cosas que me gustaría aclarar, que es que no tiene por qué venir la misma persona de la empresa a las distintas sesiones de capacitación. Es decir, si hay una sesión de capacitación a nivel financiero, puede asistir el responsable financiero de administración de la empresa. Y si es otro módulo, otra sesión de capacitación es en torno al marketing, pues puede venir el comercial o los comerciales de la empresa. Quiere decir que aunque se inscribe a la empresa, luego en las distintas sesiones pueden asistir distintas personas en función de quién vaya a aprovechar esa información y a quién realice esas funciones en la empresa, con lo cual tampoco la dedicación tiene por qué ser solo y exclusivamente del emprendedor o del empresario, sino que la idea es que a cada sesión asista la persona o las personas que dentro de la empresa puedan aprovechar esa información y ese apoyo, ¿no?, ese asesoramiento. Y luego la otra aclaración que tenemos que hacer es que llegan bastantes personas con ideas de empresa. Se pueden inscribir emprendedores, incluso se pueden admitir algunos que aún no están dados de alta, pero sí que tienen que traer un plan de negocio. Es decir, no vale solo con tener la idea y no estar dado de alta, sino que al menos hay que tener un plan de qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer para que puedan admitirlos en el programa, ¿no?, en la factoría de innovación. De todas formas, aquellos que lo tengan o que no lo tengan del todo madurado y quieran asesoramiento, pues se pueden acercar hasta aquí o llamar directamente a la EOI y pasarán un poco por el comité de organización del programa, que les dirá si ven suficiente potencial como para incluirlo en el programa o dejarlo y posponerlo para una siguiente edición. Javier, ¿qué tipo de empresas pueden solicitar lo que en definitiva sería asesoramiento para la mejora en innovación? Pues cualquier tipo de empresa, porque como van a hablarse y se van a llevar a cabo sesiones de capacitación, tanto en el área económico y financiero como en el área comercial y de negociación y venta, en el área de la creatividad y la innovación, pues tanto comerciantes como empresas de marroquinería, como cualquier otro tipo de empresa pueden aprovechar estas herramientas, ¿no? Lo que sí, una vez que tengamos todos los inscritos y se cierre el grupo, los profesores intentarán poner ejemplos y casos prácticos de aquellos áreas, de aquellos sectores de los que estén representados, digamos, en el curso, ¿no?, de los que haya empresarios o emprendedores que estén presentes en el grupo. Pues eso en relación, insistimos, a este proyecto de factoría de innovación que se va a poner en marcha próximamente. Ahora mismo se está dentro de lo que es el paso previo de la selección de empresas que van a formar parte del mismo y que contarán con ese asesoramiento completamente gratuito, con especialistas que van a ir pues ofreciéndoles soluciones concretas a cada una de esas empresas que formen parte del proyecto, y todavía pueden inscribirse hasta el próximo viernes. Se ha ampliado el plazo para la inscripción. Pasamos a bueno, pues lo que sería uno de los grandes proyectos, sin duda, en el ámbito de la formación para este año, en torno al sector de la piel en general, y bueno, pues en este caso concreto también impulsado por la Fundación Movex. Estamos hablando de ese máster en piel junto responsables, integrantes de la Fundación Loewe. Hay que decir que en el día de ayer estuvo por aquí uno de sus responsables, Juan Carlos Santos, realizando entrevistas a los posibles alumnos, y bueno, pues se está perfilando ya también, creo que está cerrado, quiénes van a ser los profesores, todos los detalles ultimándose de cara a lo que es el inicio el próximo 8 de marzo, ¿no? Sí, decirte que no solo ayer, ha estado durante toda la semana, hasta el día de ayer, uno de los directores, los representantes de los miembros del comité de organización del máster, que es Juan Carlos Santos. Enrique Loewe estaba previsto que asistiese esta semana, pero ha sido operado, ha intervenido por tercera vez y le ha impedido esa operación, le ha impedido estar por aquí, aunque nos acompañará el mes que viene ya en la inauguración del curso Recuperación Mediante. Y bueno, durante esta semana pues se han cerrado distintos temas que había pendiente, como la selección de alumnos de aquí de Ubrique y de la comarca de la Sierra de Cádiz, incluso algunos de la provincia de Cádiz. Se han realizado más de 15 entrevistas. Finalmente habrá unos 4 o 5 alumnos de nuestra localidad, varios de ellos, 3 de ellos que harán el curso completo, y otros tantos que lo harán en la parte de la tarde, ¿no?, en la modalidad de asistencia por las tardes. Asimismo ha habido una serie de entrevistas con empresas para que una vez que finalice el curso pues puedan acoger a uno de los alumnos durante un periodo de práctica, y que pueda desarrollar pues un proyecto de creación de una colección en ese periodo de práctica para la empresa que lo acoja, ¿no? Además, la empresa de no tener que aportar ninguna cuantía económica, sino que se puedan acoger a estos alumnos de forma gratuita, pues tendrían una publicidad en todo el material, una presencia en todo el material promocional y publicitario que se va a realizar con motivo de la organización del máster, ¿no? En el que además participan empresas como Lotus, como el propio Loewe, como Corte Fiel o Desigual, que van a acoger alumnos en práctica, y por lo tanto pues la información de esas empresas de Ubrique que quieran acoger alumnos estará presente tanto a nivel de la página web del máster como de todo el material promocional que se envía a los medios de prensa, junto a empresas tan importantes como las que acabamos de decir, ¿no? Sara Navarro, Lotul, Loewe, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues el resto de actividades que se han realizado durante esta semana ha sido también de cerrar el programa con los distintos profesores del curso y del tema logístico, que supone un esfuerzo, porque bueno, hay que alojar a casi 20 personas durante 3 meses aquí en el pueblo. Agradecer a la oficina de turismo y al ayuntamiento la colaboración que han tenido con nosotros para facilitarnos esas gestiones, y también agradecer el que el ayuntamiento va a ofrecer un par de becas para que algunos alumnos que cumplían con los requisitos y que han superado el proceso de selección puedan realizar el curso con un apoyo por parte del ayuntamiento, ¿no? La acogida, como hemos dicho en pasada entrevista, ha sido bastante buena. Vamos a tener ingenieros, vamos a tener químicos, vamos a tener diseñadores, vamos a tener empresarios que van a venir de distintas localidades, y creemos que el que estén por aquí conviviendo 3 meses, visitando las fábricas, relacionándose con la industria, conociendo todo lo que se hace en Ubrique, pues puede crear una generación, una tanda de prescriptores de Ubrique y de las posibilidades que Ubrique ofrece a todos los creativos bastante importante de cara al futuro, y a que en el futuro tengamos trabajo en la industria de la marroquinería en Ubrique. Y como comentaba, bueno, pues se trata además de un movimiento de personas aquí en nuestra población. Eso genera también actividad económica, está claro, durante al menos 3 meses, con alojamiento incluido, evidentemente, aquí en nuestra población, de un buen número de personas de fuera, tanto alumnos como profesores y toda la logística, ¿no? Sí, menos la Semana Santa que se les da de libre de como vacaciones, el resto de los tres meses pues estarán por Ubrique. Al final hay una semana, como comentamos, de visita a Madrid, en la que hay una serie de clases magistrales y de visitas previstas al Museo del Traje, al Museo Loewe, a la propia Fábrica Central de Loewe en Madrid, a la Asociación de Creadores de Moda de España, a una revista de moda, a las instalaciones de esa revista, en la que además, pues, después de las reuniones con las empresas esta semana, pues vamos a abrir la posibilidad de que todas las empresas colaboradoras pues puedan participar en esa semana en Madrid junto con los alumnos del máster, ¿no? Pues quitando Semana Santa y esa semana de clases magistrales en Madrid, el resto de los tres meses van a estar en Ubrique, van a vivir en Ubrique, van a comer en Ubrique, van a salir en Ubrique, con lo cual pues yo creo que se puede establecer también una serie de oportunidades, ya no solo para con el centro tecnológico, sino con todos aquellos que durante estos tres meses van a convivir con este grupo de alumnos que van a participar en esta primera edición del máster. Bueno, pues un máster que, decíamos, se va a inaugurar el día 8 de marzo, no sé si también para esa jornada habéis previsto algo especial. Bueno, el día 8 arrancaremos el máster con una sesión informativa sobre el contenido y la metodología que se va a utilizar en el mismo. Va a ser en una sesión abierta donde no solo van a estar los alumnos, sino que se va a hacer en abierto para que todos aquellos ubriqueños que quieran acercarse puedan conocer cuál va a ser el contenido, cuál va a ser la metodología, quiénes van a ser los profesores, aunque todo está colocado ahora mismo en internet, pero se va a hacer una presentación un poco más extensa el día 8. Y vamos a tener una sorpresa, una primera clase en abierto, ya no solo para los participantes en el máster, sino para todos los que quieran acercarse hasta MOVE. Y vamos a abrir parte de las nuevas instalaciones para que ya el propio día 8, pues todos los que se acerquen puedan conocer el final de esas obras y los nuevos laboratorios que vamos a tener en MOVE, ¿no? E iremos dando más detalles conforme se vaya acercando la fecha. Lo que sí puedo decir que ya está confirmado pues la visita tanto del alcalde de Ubrique, de Manolo Toro, como de la delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz, para arroparnos y para mostrar con ella, con su asistencia y con su presencia, el apoyo que están dando a esta iniciativa, que preveemos que por la acogida que ha tenido y por el beneplácito de la Universidad Politécnica de Madrid, pues la intención es que se repita a partir de esta primera edición y podamos contar con futuras ediciones, ¿no? Pues un máster que además arrancará justo en un mes, el 8 de marzo, como decimos. Para entonces, bueno, pues iremos conociendo evidentemente más detalles. Nos vamos a quedar por último con otro tema. Hablaríamos ahora de la seguridad en el trabajo y de un proyecto que pues está desarrollando la Fundación Movex. Va a poner en marcha junto a una mutua aquí en Ubrique, empresarios. Se trata de la idea de diseñar el puesto de trabajo para los marroquineros, el puesto de trabajo ideal en el sentido de las condiciones mejores ergonómicas para que bueno, pues tengan los menores problemas de salud, para evitar cualquier tipo de lesiones y demás para los marroquineros, ¿no? Sí, la idea la teníamos en mente desde hacía ya algún tiempo. Además, en la localidad tenemos la suerte, ¿no?, de contar con un especialista en prevención de riesgos laborales como es el doctor Pedro Galeana, que ha realizado su tesis doctoral y que presentará en breve sobre las enfermedades, la tipología de enfermedades en torno causadas por el desempeño del trabajo marroquinero. Y nos parecía una oportunidad el poder trabajar de forma conjunta, a invitar a algunos especialistas también en ergonomía en el puesto de trabajo y abrir la participación a tanto empresarios como trabajadores para que puedan aportar su visión sobre lo que podría ser la configuración, la conceptualización, el diseño del puesto de trabajo ideal o, como tú decías, que reúna las mejores condiciones para el desempeño de la actividad marroquinera, ¿no? Estamos ahora mismo formando un comité de decisión en torno a este proyecto, donde estará tanto el doctor Pedro Galeana como dos especialistas en medicina, en ergonomía, y algún trabajador y empresario que invitaremos, algún representante de los sindicatos, así como algunos empresarios que están montando nuevas fábricas, nuevas instalaciones y que por lo tanto están muy interesados en poder contar ya con este diseño. Hemos invitado también a una empresa de diseño en 3D para que pueda hacer el diseño del prototipo de este mueble, y estamos buscando a una empresa que pueda luego fabricar y comercializar el propio puesto de trabajo, para que en el futuro pues la nueva fábrica, las fábricas que así lo consideren oportuno, pues puedan contar y puedan ofrecer al marroquinero la oportunidad de trabajar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Vamos a comenzar además con la apertura de un perfil en Facebook, donde tanto trabajadores como empresarios podrán poner sus aportaciones, tanto si es por cuestiones de luminosidad como de la postura, la adaptabilidad de alturas de asiento o de mesa, la posibilidad de trasladar esa mesa o esa silla y que puedan tener ruedas. Es decir, todas aquellas ideas o todas aquellas aportaciones que quieran realizarse podrá hacerse a través de internet, a través del portal en Facebook y de la web del centro, para que con toda esa información pues los especialistas en ergonomía y en prevención de riesgos laborales, junto con los representantes de trabajadores y empresarios, podamos definir en las sesiones que se hagan aquí en el centro, pues podamos definir y perfilar cuál serían ese puesto, digamos, ideal para trabajar, para desempeñar las funciones del trabajo en la marroquinería. Así que bueno, pues se queda otro proyecto relacionado con lo que es la seguridad en el trabajo, y específicamente, ¿no?, en el sector de la piel, que es lo más novedoso, ¿no?, que se enfoque detalladamente lo que es el puesto de trabajo de los marroquineros. Y por tanto, la propuesta ahí queda, ¿no?, para el llamamiento a la participación. No sé si esos perfiles ya están creados a través de Facebook en el espacio de la Fundación Movex. A partir de la semana que viene, esta semana, como hemos ampliado el plazo de inscripción para la Factoría de Innovación y se ha abierto el plazo para la segunda edición del curso de marketing para artesanos, no queríamos abrir nuevos perfiles. Entonces, a partir de la semana que viene, que se termine el plazo de inscripción a los cursos, abriremos ya los perfiles en Facebook para que puedan realizarse las aportaciones. Pues ahí queda otra novedad en torno a iniciativas de la Fundación Movex. Nos hemos referido a algunas de ellas, muchas en relación a lo que es la formación. Ahí está ese máster en piel que comenzará justo en un mes, del que hemos hablado, y otra serie de iniciativas con las que nos vamos a quedar en el día de hoy. Javier, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado, y en cualquier caso te emplazamos ya próximas semanas, porque pues van llegando, ¿no?, va llegando la hora del arranque de proyectos tan importantes como es el caso de este máster en piel. Lo iremos viendo, como siempre lo he dicho. Javier Gallego, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenos días.